Listas. Ya es tiempo, porque México hoy debe tomar otro rumbo. Las soluciones están a la vuelta de la esquina. Una vez más. Ya es tiempo, porque hoy México debe tomar otro rumbo. Y las soluciones están a la vuelta de la esquina. Vale, vale. Listo. La participación ciudadana necesita de los jóvenes. Eso tal cual. Uh-huh. Y es que no es un favor, es un derecho constitucional. Se tiene que considerar que la democracia no es solo votar. Las broncas las tenemos ya. Va. ¿Y por qué no? Ahora sí exigimos lo imposible. No. Una vez más. ¿Y por qué no? Ahora sí exigimos lo imposible. ¿Y por qué no? Ahora sí exigimos lo imposible. Una vez más, con una pausita aquí. ¿Y por qué no? Ahora sí exigimos lo imposible. ¿Y por qué no? Ahora sí exigimos lo imposible.